Sergio, tercer partido que jugás en La Rioja, tercera victoria que cosechás en esta provincia. ¿Se sienta bien La Rioja, la Argentina? ¿Se siente cómodo acá? Bueno, La Rioja es Argentina, ¿no? No, pero... Así que, sí, sí, bueno. Sí, la cancha es espectacular. Todos sabemos que en Argentina tenemos serios problemas de infraestructura y venir a una cancha como el Superdomo acá en La Rioja es realmente un placer y la verdad también el afecto de la gente. A veces los equipos necesitan sentirse cobijados, ¿no? No tanto sentirse ídolos, sino sentirse con afecto. Y acá la gente siempre nos demostró eso en la salida del hotel, en la llegada del hotel, en la calle, respetuosa, afectuosa. Y eso hace que uno cree, ya tenés un compromiso de por sí, pero cuando nosotros lo hablamos muchas veces, nosotros sabemos que somos, a ver, paso en la selección, digamos, que somos representantes de la selección del básquet argentino, no es nuestra la selección. De todos los que hacemos básquetbol, entonces esta cosa lo demuestra, hay mucha gente atrás y mucha gente con ilusión y nosotros tenemos la responsabilidad de llevar toda esa ilusión lo más lejos posible y en este caso la llevamos un mundial, nada más y nada menos, y en mucho tiene que ver todo, la gente, mis compañeros, mis colegas de otros equipos, de las formativas de cualquier ciudad más chiquita hasta el entrenador principal de la liga, los jugadores que juegan en federal, que juegan en la liga argentina, que juegan en la liga nacional. Los que fuimos al mundial somos todos, no somos nosotros nada más. Nosotros vamos a salir en la foto, pero el básquet argentino es el que en este momento está en el mundial y por algo está. Por algo podemos jugar, tener ausencias, disimularlas, seguir jugando. No todos los países pueden tener 4 o 5 ausencias poderosas, fuertes y seguir compitiendo al mismo nivel. Solo un país que tiene un básquet saludable, ¿no? Que lo hacemos entre todos, La Rioja es uno de ellos. ¿Te vas más contento, Sergio, por el objetivo, obviamente, pero por el rendimiento que puede entregar tu equipo en estos 80 minutos? Hoy está mano a mano el tema. Clasificar a mundial no es un tema de todos los días, así que me voy, digamos, doblemente contento. Primero porque ya estábamos en China y segundo porque el equipo tuvo momentos de alto vuelo, a pesar, insisto, de que en esta ventana, por ejemplo, Fagiano, Quintero, Aguirre se incorporaron sin toda la experiencia, el bagaje anterior, ¿no? Que sí tienen algunos otros jugadores. Y sin embargo, no se resintió. Hubo momentos, hoy, el primer tiempo, creo que no estuvimos muy sólidos, estuvimos bastante perdidos. Pero la verdad que a nobleza obliga, cuando dijimos, bueno, vamos al tercer cuarto, que parecíamos los Warriors en su mejor momento. Y eso también hay que contar, porque los entrenadores somos un poco de ver, nada, recordar las cosas malas, ¿viste? Pero no, si juegan bien, muy bien. ¿Qué reflexión te merece el 9-1 pensando en lo que pensaste antes de arrancar la montaña? Es que yo no pensé mucho tampoco. Yo recuerdo Paraguay acá y Panamá en Panamá no estar consciente de que eran ventanas de clasificatorias. Y me parece, y lo hablé con colegas, y me parece que les pasó a casi todos lo mismo. Incluso si vos te pones a pensar en el armado de equipo, cada vez empezó a haber más experiencia y menos juventud, ¿no? Porque nos dimos cuenta de que acá no había... De acá dependía todo un proceso, si no, no jugás hasta el 2023 a nivel internacional. Entonces, era muy seria la cosa y tomamos conciencia después, porque estos partidos de venir acá a La Rioja y que la gente te espera en el hotel y te va a buscar y hay que ir a la gobernación a saludar al gobernador y todo, hacía como que parecía que eran los partidos de previa, de preparación que nosotros hacíamos para los torneos. Y la verdad que nos costó. A mí, yo confieso, me costó. Hoy, por ejemplo, valoro la victoria en Panamá, sin Campazzo, sin Garino, sin Mendoza, sin Dex, sin Escola. Hoy le doy un valor que no sé si en ese momento le di. Era como que, bueno, ganamos un partido, no jugamos muy bien. Ganamos un partido que fue clave para la clasificación. Como también agradezco hoy haber perdido en Olavarría con Uruguay, porque nos hizo dar cuenta de que a partir de ahí eran todas finales, que nosotros no estábamos jugando finales, estábamos jugando. A partir del partido con Uruguay, que dijimos, ay, y encima tenemos que ir todavía a México, y tenemos que ir a Puerto Rico y a Estados Unidos y a Uruguay después, ahí nos dimos cuenta de que cada vez que nos juntáramos teníamos que jugar verdaderas finales, y creo que lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo en febrero. Sergio, con los partidos que se vienen, faltan dos, ¿ya vas a ir pensando más en el Mundial? Porque a ver, no le cambia nada a la Argentina salir primero, segundo, tercero, si bien siempre se quiere ganar, pero pueden ser pruebas de jugadores también pensando en lo más importante, que es en agosto. Yo te voy a decir algo realmente que pienso, yo creo que está sobreestimada la prueba de jugadores a nivel profesional, ¿no? El entrenador está probando diferentes formaciones, probando diferentes jugadores. No sé cuánto hay que probar. Nosotros vamos a intentar ir a febrero con lo mejor que podamos. Sí, a lo mejor es verdad que en algún punto que acá yo traje experiencia, en febrero pueda llegar a llevar en esos puestos, no en el puesto específico, no que yo Quintero fuera y llevo un pibe joven en la posición. Hablo en los 12, a lo mejor va Quintero, pero posiblemente veamos a algún joven aprovechando eso, pero vamos a intentar ganar. También hay que tener en cuenta que Argentina históricamente ha sido un equipo responsable de todo y también va a ser juez de una situación. Sí, hay que respetarlo. Uruguay, Puerto Rico, ¿no? Sí. Sí, y no porque sea Uruguay. No, que se puede beneficiar. Si fuera Puerto Rico, digo por Uruguay como hermano nuestro, ¿no? Entonces parece que. No, si fuera Puerto Rico, ¿quién necesita nuestra victoria? Cuando vos tenés una. De nuestro partido depende la clasificación de otro, tenés que ser respetuoso. Eso no quiere decir que si yo decido llevar un jugador más joven que otro, no. Pero cuando estemos ahí, vamos a querer ganar. Lo que pasa es que de acá a febrero, viste, como que no se sabe qué puede pasar, qué jugadores están bien físicamente, qué jugador puede estar molesto. Tampoco yo voy a arriesgar a un jugador que está con alguna molestia, que a lo mejor en una ventana que tiene que ganar sí o sí lo llevas igual, si el club te lo da. Entonces, digo esto porque el día de mañana me decís, ¿cómo no iba a ir con Delía? Y luego, bueno, pero Delía está con un dedo inflamado, no sé. Pero vamos a ir a ganar, por supuesto. Marcos, ¿cuán importante será sostener esta mística argentina, ¿no?, de clasificar a mundiales, en este caso la novena, con una generación nueva a pesar de que esté Scola? Bueno, muy importante. Creo que en los últimos años fue un lugar común para la selección estar en los torneos importantes internacionales y tiene mucho mérito, pero al final, y es algo que Sergio siempre dice, es como una consecuencia de una idea que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una idea de juego, de trabajo también, porque gracias a los dirigentes de acá, al cuerpo médico, al cuerpo técnico, podemos trabajar como trabajan las selecciones y los equipos de primer nivel mundial, y eso para jugadores es importantísimo. Y con todo eso seguimos una idea que tenemos y tratamos de ponerla en práctica en cada partido. Creo que lo hicimos en esta eliminatoria y bueno, el premio fue muy grande, que es estar en un mundial. ¿La camada de ustedes tiene conciencia de que esto no es tan normal, que antes no era así? Me parece que no. Me parece como que logramos algo que teníamos que hacer sí o sí. Pero bueno, es importante tomar conciencia, darle valor. El premio es muy grande jugar un mundial y eso le da la posibilidad de jugar un juego olímpico, que es aún más selecto. Así que es importante, digamos, que tomemos conciencia y que sea una motivación para cada próxima ventana, cada próxima preparación, lleguemos de la mejor manera. Digamos, desde 6, 7 años, Argentina juega todo. Sí, desde que tengo memoria está siempre ahí y siempre peleando y siempre compitiendo con los mejores. Sergio, ¿te volvió a sorprender Luis Scola, especialmente en el tercer cuarto, o ya no te sorprende más? Sí, sorprender, pero bueno, acabo de decírselo en el vestuario. Hablé para todo el equipo y cerré la charla dirigiéndome a él, porque la verdad es que es admirable, ¿no? Es un guía tenemos la suerte de tener un guía ahí que nos empuja, porque lo que asoma es la energía, ¿no? Que no para, incluso fluye en momentos que vos decís, ya debería estar cansado, porque el tercer cuarto y va, la verdad que tenemos mucha suerte de tener un capitán como él, a veces muy molesto, pero muy exigente, pero seguramente es una de las claves por la cual esta camada está teniendo los comportamientos que está teniendo, tanto dentro como fuera de la cancha. Nos ha enseñado a todos, a como dijo un día Manuel Álvarez, una cosa es la alta competencia y otra es el alto rendimiento. La alta competencia es el hábitat en el que vos podés estar porque tenés cualidades para estar. El alto rendimiento es un hábito. Y él nos enseña todos los días a cómo hay que ser atletas de alto rendimiento o entrenadores de alto rendimiento y no solo quedarse conforme por estar en la alta competencia. Y me parece que eso se ha trasladado. Fue una de las claves para que este equipo esté siempre, cambia a los jugadores, todo, pero siempre tiene un comportamiento. Después puede jugar bien o mal, más o menos, pero la intención la tiene siempre. Sergio, ¿te animás a pensar el techo al que puede llegar este equipo cuando tenga a los jugadores que, por ejemplo, no estuvieron este fin de semana? Sí, hay una realidad. Nosotros jugamos entre nosotros, digamos, con América, ¿no? Podemos jugar contra Europa y creo que sería necesario poder jugar contra otro tipo de básquet. Yo no digo que Europa sea tan superior, es diferente. Es diferente por concepción de veces del juego y diferente porque ocupan más espacio, tienen otros tamaños. Por eso tenemos suerte que él, por ejemplo, juega todos los días contra estos jugadores que yo te estoy diciendo, pero como equipo nos vamos a tener que acostumbrar. Yo creo que si nos acostumbramos con el equipo completo y todo, por lo menos vamos a competir. No nos van a sacar de la cancha. Pero de ahí a imaginarme hasta dónde. Que el deseo va a estar de viste cómo somos los argentinos. Sergio, vos dijiste en el partido de Estados Unidos que ellos podían armar 20 variedades de partido. ¿Cuál vos crees que fue el partido que armó México en este caso? ¿Y cuál pensás que puede ser que ustedes tienen que trabajar de aquí en adelante? ¿El partido o el equipo que armó México? ¿El planteo de claro. México? México está con muchos problemas. A México le faltan jugadores importantes y creo que vino a tratar de llevar el ritmo a un ritmo más bajo, que no se juegue con mucha dinámica. Y en algún momento nos metió en eso, ¿no? En ese terreno. Nos hizo jugar un básquet que no nos gusta. Tuvimos que cambiar el chip nosotros, salir a presionarlos a ellos, hacerlos equivocar y a partir de sus errores, que ellos eran una clave, no cometer errores. Saben que si cometían errores nosotros somos muy agresivos en ataque rápido y a partir de eso pudimos dominar el juego, que hasta ahí ganábamos en el marcador, pero en el juego lo dominaba México, al menos se jugaba como ellos querían. El otro día Luis hizo algo en la prensa que me dio la sensación que fue abrir una puerta que todos queríamos abrir, pero que la podía abrir él nada más, que era decir, me hace acordar a cosas del 2001, como que era un tema un poco tabú, ilusionarse demasiado. Vos como entrenador y vos como compañero, ¿cómo tomaron esa? Y nosotros no estábamos en el 2001, qué sé yo, no sé. Tenía 9 años. Ya, bueno, ya sabes perfectamente a qué se refería. A lo mejor, no, Luis me lo viene diciendo a mí hace rato. Te diría que a la mitad de esta ventana ya me empezó a decir eso. Y respeto. Eso, si él era un nene en el 2001 y obviamente le voy a dar crédito a la palabra de él. Lo que pasa es que a mí no me gusta tampoco entrar en este juego de ver cuánto nos acercamos a la generación anterior. Además yo también soy de la generación anterior, entonces tampoco dónde me pongo. Y no sé, sí, pero hay cosas, viste que yo por ejemplo, nosotros como flaco hicimos. Yo los ayudé ahí en una cadena de televisión, al Mundial 2002, y nos íbamos sorprendiendo con lo que iba pasando. Si bien le teníamos fe al equipo, no lo esperábamos. Esto es lo mismo que hoy dice, ya se le veía que era jugador en NBA, en fin. Salvo que seas un visionario, yo te llevo de scouter si te pasaba eso. Yo lo malo lo conozco de 15 años, ¿no? Laburaba en el mismo club donde jugaba él, nunca imaginé que ese campeón. Es más, hay un video donde decían que a Manu le quedaba grande la Liga Nacional en esa época. Sí, sí, sí, el debut de Manu en el polideportivo de Peñarol. Entonces, pero es un juego peligroso. Por eso, bien dijiste vos, el único que podía abrir esa puerta era Escola, los demás. Así que ahora que siga remando la Escola con ese tema. Gracias. Gracias.